que quiero curar de mi pecho un dolor por una ingrata que me ha traicionado y sin compasión se burló de mi amor. Yo la maldigo, ella es la culpable si llego a enfrentarme a la perdición. Perdí mis amigos y todo en la vida solo por creer en su mal corazón. Hoy lo que me queda es gastar y tomar, buscando en el trago su nombre olvidar. Hoy lo que me queda es gastar y tomar, buscando en el trago su nombre olvidar. Olvida la ingrata que hizo tanto mal, si se ríe de mí mañana llorará. Olvida la ingrata que hizo tanto mal, si se ríe de mí mañana llorará. Y sin compasión se burló de mi amor. Yo la maldigo si ella es la culpable, si llego a enfrentarme a la perdición. Perdí mis amigos y todo en la vida solo por creer en su mal corazón. Hoy lo que me queda es gastar y tomar, buscando en el trago su nombre olvidar. Hoy lo que me queda es gastar y tomar, buscando en el trago su nombre olvidar.